La afición de San Juan Pablo II al esquí era bien conocida. Sin embargo, menuda sorpresa para el niño de 8 años que descubrió que el señor que tenía a su lado era el mismísimo Romano Pontífice. Ocurrió en la estación de esquí de la Montañola. ¿Sabes cómo funciona el telesilla? Sí, creo que sí, al menos eso espero. Ahí va, si es el Papa. Se acabó el estar de incógnito porque a los pocos minutos lo sabía todo el mundo, aunque el Papa ya había abandonado la estación de esquí. Una vez le preguntaron los periodistas, cuando aún era cardenal, ¿pero es correcto que un cardenal esquíe? Y bromeó una vez más con su voz profunda. Lo incorrecto es que un cardenal esquíe mal. Otro acontecimiento sobre esquí se encuentra en el libro Juan Pablo II, Amigo. La vida cotidiana en el Vaticano de Paloma Gómez Borrero. Siendo Juan Pablo II cardenal, fue invitado a dar una charla sobre teología moral en la Universidad Católica de Milán. Los estudiantes se sorprendieron al saber que el cardenal Wojtyla tenía una vieja afición por el esquí. Al ver su extrañeza, reaccionó con humor y les desafió a que le dijeran cuántos cardenales italianos esquiaban. Ninguno. En Polonia, en cambio, esquía el 50% de los cardenales. El aula estalló en una carcajada. Bien sabían que en Polonia solo había dos cardenales. El otro era el anciano Stefan Wyszyński. El humor y la risa nos sientan muy bien. Y entonces la pregunta que surge es, ¿por qué dejamos que se vaya perdiendo en vez de aprovecharnos de su potencial? Por lo general, el SH se asocia con muchas connotaciones positivas y muy poco negativas. En primer lugar, vamos a perfilar lo que entendemos por SH para evitar malentendidos. Según nuestro modelo, el SH supone un comportamiento habitual y agrupa al menos 4 rasgos diferentes que pueden estar relacionados entre sí. Primero, capacidad para crear humor, divertir a otros. Segundo, para apreciar o respetar al humor creado por los demás, tendencia a reír frecuentemente. Tercero, una estrategia de afrontamiento, tendencia a mantener la perspectiva humorística frente a la adversidad. Y cuarto, capacidad para conectar con las personas, facilitar el acercamiento, suavizar las confrontaciones y relajar ambientes con humor. Puede darse el hecho de que haya personas que hacen reír a los demás, primera dimensión, pero no necesariamente tienden a usar el humor para afrontar el estrés y las dificultades de la vida diaria. El humor no necesariamente ha de llevar a la risa, ni siquiera la sonrisa, ya que cumple una tarea importante al mostrarnos que las cosas pueden verse de formas muy diferentes a las acostumbradas. Supone un juego mental que implica una actitud relajada y desenfadada hacia ideas y acontecimientos, de modo que nuestra forma de ver las cosas juega el papel esencial. Y lo que es más importante,